Anthony Martínez, más conocido como M83 en la X103.9 FM con Midnight City. Terremoto en el Himalaya, centenares de muertos, dice El País de España en la mañana de hoy, con los buenos días, Dirty Adriana Rodríguez, deseándoles a todos un muy feliz comienzo de semana. Alejandro Marín, en las mañanas de la X103.9 FM, con una pregunta para hacer hoy en arroba la X más música, que tiene que ver con el inminente cierre de TikTok en los Estados Unidos. No va a pasar, no va a pasar, Alejandro. ¿Será un hecho? Yo digo que no. ¿Qué apostamos? Apostemos algo. Apostemos una hamburguesa de las que están de moda, Dirte. ¿Y cuáles son las que están de moda? Ah, ¿pero de marca? No. No. ¿Cuáles son las que están de moda? Tenemos una hamburguesa de las que están de moda, una Smash Burger. Ok. Están de moda las Smash Burgers. ¿Qué son las Smash Burgers? Son las hamburguesas que se aplastan hasta más no poder, ¿has visto? ¿Que quedan como laminitas? Exacto. No, pero pues lo bonito es el gordor de la carne, ¿no? No necesariamente. Ok, qué rico. El Smash Burger tiene su encanto. Bueno, está bien. Una hamburguesa aplastada tiene su encanto, tiene su gozo, hay que buscar su gozo. Yo digo que aunque no yo esta semana a voy señor. A caminar por la vía de la hamburguesa en gordor. ¿Por qué decidiste eso? Porque como te digo, tengo un déficit calórico importante. Ah, ¿verdad que tú vas por la proteína a lo que da? Muy bien, te felicito. Y la caloría también, yo... Es que tú sí necesitas calorías. Necesito energía, Dirty. Tú necesitas, yo en cambio tengo exceso. Tú también de necesitas claro energía, ¿no? No. Siempre volvemos no digas a mi que no. Tema. Tú necesitas energía y tú siempre necesitas volvemos. Calorías y necesitas... Claro que no, yo ya me he dedicado proteína. A eso, me he dedicado. Hoy, desde hoy arranco el camino de la sensatez y retomo nuevamente alejarme de el exceso comilístico que fueron estos días. Estas son las mañanas de la X103.9 FM. ¿Qué cree usted que va a suceder si Estados Unidos prohíbe a TikTok? Es mi pregunta de hoy. Es una pregunta que quiero hacer para ver si de pronto cree usted que va a haber consecuencias en otros países del mundo a raíz de la prohibición de TikTok si TikTok no consigue comprador. Por ahí estuve leyendo que uno de los protagonistas del programa de televisión Shark Tank, creo que su nombre es Kevin O'Leary, sí, está listo para comprarlo, comprar gente con plata, la Alejandro. Plataforma y que va muy adelantada la negociación, es lo que leí por ahí en los chismes de Instagram. Qué increíble. Siento que si esto llega, yo sabes el meme de Juan Gabriel detrás de la palmera, ¿te acuerdas? Yo siento que así está Instagram. Sí. Esperando. A la expectativa, como Juan Gabriel detrás de la palma de cocos en el meme famoso. Cuéntenos usted, denos una consecuencia. Sí. ¿Qué pasará si TikTok se va de los Estados Unidos? ¿Qué cree usted que va a suceder con los muy buenos días? Estas son las mañanas de la X103.9 FM y esa es nuestra pregunta del día. Estás Too Sweet de Hozier, mañanas de la X103.9 FM. Tengo ya opiniones. Ivonne me dice que si desaparece TikTok, ojo, la pregunta no es desaparece TikTok, si lo prohíben, TikTok no va a desaparecer. Él sigue en otras partes del mundo. Exacto. Va a desaparecer. La pregunta es, ¿qué cree usted que va a pasar si TikTok es prohibido en los Estados Unidos? Adolescentes e influencers enfurecidos, me dice Ivonne, pero como siempre, el mundo se adapta. Nada ni nadie es indispensable. O sale una plataforma similar hecha por gringos. Eso es todo. Todo cambia y cada vez más rápido. Vamos a ver. No va a pasar. Vamos a ver. Claro que va a pasar. ¿Cómo así van a dejar como pasó cerrar? Con Universal, Dirty. Va a pasar. Pero volvieron. No, pues que vuelvan es una cosa. Lo que... Es el tiempo, es que es un día. Es que es un día. Va a pasar. O sea, va a pasar porque está legislado ya. Pero si entra Donald No, The Donald entra después. Donald. Un día después. ¿Es The qué Donald. Es eso? Bueno. Bueno. Premios. Vamos a ver qué sucede. Vamos a ver qué sucede. ¿Cómo se van a portar los influencers, por ejemplo? ¿Qué va a pasar con los influencers en TikTok? ¿Para dónde van a echar? ¿Qué van a hacer? Para Instagram. ¿Para Instagram como Orlanduco? Aunque... Tú respetas. Ay, por fin le di cara. Aunque no sé en cuanto a ecosistema, ¿qué se parece más a TikTok? ¿Snapchat o...? No lo sé. Creo que nada se parece a TikTok. Todo intenta parecerse, pero no es lo mismo. No se logra. Bueno, cerquita. Vamos a ver qué sucede. ¿Qué cree usted que va a pasar si TikTok es prohibido en los Estados Unidos? Arroba la X más música. Renunció Justin Trudeau. Oh, ok, nuevo año, nuevas resoluciones. El primer ministro canadiense anunció en una rueda de prensa a medios de comunicación que termina su trabajo de 9 años. Un tiempo, sí. Luego de que su partido liberal escoja un sucesor. La renuncia de Trudeau, dicen hoy las newsletters de noticias de los Estados Unidos, no sorprendieron a nadie debido a la baja popularidad que tiene el mandatario en Canadá. 22% de aprobación para el mes de diciembre. Sí, poquito. Serios problemas durante el gobierno de Trudeau. La inflación anual de Canadá alcanzó picos en 2022, 8%, y no cayó hasta el 2%, que era lo que se estaba prometiendo durante su gobierno, sino hasta el verano que acaba de pasar. El tema del aumento de inmigración para poder aumentar, para mejorar la economía en Canadá, no funcionó. Por eso también hay un nivel importante de nacionalismo y un movimiento antimigratorio. Es increíble, muy Leo, grande en Canadá. Eso que tú dices, porque Canadá tiene programas para invitar a personas fuera del país a vivir y a trabajar y llevar su familia. Que, como dicen los reportes noticiosos y como te estoy contando, no sirven. No funcionaron. He visto, creo que hemos tenido gente cercana que ha llegado. Y sí. Qué increíble eso. Que pues la que estos programas que tú mencionas, dicen las newsletters de hoy, lo único que han hecho es inflar las tarifas y los precios de la vivienda. Oh, ya entiendo por dónde es el lugar. Desempleo del 7% en noviembre, el número de canadienses que tiene que pedir comida en refugios logró cifras récord del pasado, en la pasada primavera, se duplicó desde 2019, y mientras tanto los empleados de Canadá son cada vez menos productivos, lo cual los hace caer también en la cadena de productividad con respecto a otros países, es lo que dice hoy. Entonces, allá va la derecha. Otra. Allá otro va más. La derecha. Otra vez subiéndose, ¿no? Sí, claro. Allá va la es derecha como cíclico, con todas las de la ley. ¿Cierto? Es como que se repite después de un tiempo. Lo cual me decía alguien, de hecho, un amigo en Canadá ayer. Sí. Me causa mucha impresión cómo la música se adapta a esos discursos nacionalistas. Y me decía este joven oyente consumidor de música, sí, que tiene mucho sentido, por ejemplo, que el disco de Bad Bunny sea un disco dedicado a Puerto Rico. Bueno, ¿lo oíste? Sí. ¿Te gustó? Tengo sentimientos encontrados. Tengo sentimientos encontrados. Primero la carátula. ¿Te gustó la portada? Debí tirar más fotos. Me gustó el concepto. Ya. Me gusta mucho el concepto artístico del disco. Me parece que tiene una idea muy chévere. Entiendo. Para los que no saben, son dos sillas Freemax Dos sillas rimas detrás de un racimo de plátanos. Ya, eso es todo. Entonces se hace algunos para memes. Exacto, que se produjeron y se proliferaron por la web ayer. Decían que lo único que falta en esa carátula, Alejandro, es Ingrid Betancourt. Y le hicieron la foto con Ingrid Betancourt ahí. Y la hicieron, entonces pues sale mucha gente diciendo que sí, que eso es más allá de Puerto Rico, también como una analogía a los pueblos latinos, en fin. Sí, las conversaciones, la gente intenta adaptar su fanatismo a otras cosas, ¿no? Y hablaban del más 57, ¿cómo es posible que en Colombia se haga esto y por allá? Bueno, en fin, cada quien habla me parece muy chistoso porque, porque, por ejemplo, he hablado con muchas personas sobre el disco. Sí. Y creo que ninguna está verdaderamente convencida de su importancia. Es decir, todo el mundo le da la importancia porque todo el mundo está conversando sobre el disco de Bad Bunny. Pero siempre hay algo como que no cuadra o que se está tratando de analizar más allá de lo que es. Y en general, vuelvo y digo, lo que me llama la atención de la subida al poder de la derecha en todas partes. Ok. Es que una de las cosas que la derecha está más enfatizando, pues es el patriotismo, el nacionalismo, la necesidad de regresar. Pues el eslogan de Trump es Make America Great Again. Sí. ¿No? Y la música refleja eso. Poner, ¿no?, de prioridad lo propio. El disco de Bad Bunny es un disco, le decía él al New York Times, que es su disco más puertorriqueño. ¿No? Entonces, la música se adapta a esos discursos, los discursos que mejor le funcionen, ¿no? En este caso es el sentido de nación, el sentido de lo pertenencia, propio, sí. ¿No? Y se refugia en eso, en estoy regresando a las raíces, ¿no? Es que hay que regresar a las raíces, ¿no? Es una combinación entre la nostalgia reflexiva, de la que hemos hablado mucho aquí, y que es, según escritores como Timothy Snyder y como Simon Reynolds, el origen de todos los fascismos del mundo. Que eso de, es que la música que se hacía antes era más chévere, ¿no? Y por ejemplo, en el caso de Bad Bunny, un poco lo que uno alcanza a sentir es eso, ¿no? Entonces, él agarra clásicos, ¿cierto? Y arranca con ellos. Sí, él arranca con una canción de un puertorriqueño que se llama Justiniano Barreto. Sí. Que le escribió a una orquesta que se llama El Gran Combo de Puerto Rico. Esa fue otra cosa que me llamó mucho la atención. Estuve conversando con jóvenes fans entre los 20 y los 30 años de edad sobre esa canción que arranca ese disco. Y ninguna persona reconoció la canción original. Sabe que esa canción existía. O sea, para ellos es nueva y hace parte del disco. O sea, es una canción de Bad Bunny. No. Entienden claro que es de alguien más. Sí, la gente entre los 20 y los 30 años sabe que eso es un sample. Ya. Pero no saben de quién es y no están muy interesados tampoco en saber. Sí. Porque cuando uno indaga un poco más en el fanático de Bad Bunny entre los 20 y los 30 años, después de que escuchan el disco un par de veces, dicen, pero ¿por qué tanto folclor? Ellos querían bailar, querían su... Quieren es perreo hasta el piso. Ya. Patu, patu, bueno, se dio la licencia. Patu, patu, pero bueno, ahí entonces volvemos al asunto. En Canadá se proyecta triunfo de la derecha en las próximas elecciones, debido al fracaso de Trudeau. La derecha y la gente en la calle está diciendo, no más gente de afuera, este país era mejor con nosotros nomás, volvamos a eso, regresemos a las raíces. Y Bad Bunny saca una de regreso. En Debí Tirar Más Fotos dice: es que esto es de nosotros. Esto es nuestro. Esto no es ni de los colombianos ni de los panameños. No. El reggaetón, la salsa son puertorriqueñas. O sea, esto nos pertenece a nosotros. Yeah. Y ahí entonces uno dice: wow, de verdad que el escritor Robert Heinlein tenía razón cuando escribió que el arte pinta el espíritu de la época, porque los discursos nacionalistas se apoderan de la música. Sí. Y es muy interesante lo que uno alcanza a medio entender de lo que está pasando con el disco de Bad Bunny, lo que está pasando pues en el entorno internacional. Cuando regresemos, vamos a hablar del discurso que dio Demi Moore en los premios Globo de Oro aquí en Mañanas de la X. Uno de los grandes cancelados de todos los tiempos, Will Smith, Getting Jiggy With It en las Mañanas de la X, 103.9 FM. Mini ajustes para un gran descanso. Dirty, ¿cómo estás durmiendo? ¿Boca arriba, de lado? De lado casi siempre duermo y boca arriba. Okay. Me duele la espalda boca abajo. Boca abajo, si no es complicado dormir. No me gusta. Boca abajo, que a aquellos que duermen boca abajo, un saludo cordial. Ah, sí, si lo logran, uff, pero no, si usted duerme boca arriba, Dirty. Sí, ay, bendito. Es preciso poner una almohada bajo las rodillas para cuidar la espalda baja. Ah, bueno, lo del almohadón entre las piernas sí lo uso. ¿Usas el almohadón entre las piernas? Sí, sí, sí, por la bursitis, todos viejos. Okay. ¿Hay que alinear la cadera? Sí, sí, sí, moviendo la cadera. Y viejo, entonces hay que utilizar otra para los hombros, Dirty. No, ¿en serio? Sí. O sea, toca forrarse en almohadas. Sí, toca forrarse en qué almohadas. Es fantástico. Si lo tuyo es dormir de lado, pon una almohada entre las piernas, sí, para, sí, alinear, sí, la cadera, y abraza otra para los hombros. Ah, bueno, no, qué dicha. Ahora, si prefieres, sí, dormir boca abajo, que sea sin almohada en la cabeza, o usar una muy delgada y pon otra bajo la cadera para relajar la espalda. Estuve en IKEA este fin de semana. No vayan a IKEA un 6 de enero, es una trampa. ¿Estaba llenísimo? Estaba muy lleno. No te puedo creer, estaba ahí, estaba lleno. Bogotá, entonces, porque por donde yo estuve estaba sola. No, empezó a entrar gente. ¿En dónde? ¿En IKEA? No, en las calles estaba sola, por donde yo moví, bueno, no. Puede que en las calles estuviera entonces, sola, pero... toda Bogotá llegó allá. ¿Centros comerciales? Amiga, como amigo, dices tú, te digo. Y pregunta, ¿compraste cosas chéveres? Pues compré unas cuantas cosas, pero es que estoy buscando... cosas puntuales. Okay, no, estoy viendo que la interwebs es mi mejor aliada. Ah, no, es fantástico. Voy a comprar todo por internet, interwebs. Totalmente. Sí. Yo he tomado aunque esa a mí decisión. El plan de... noté también... ¿Que te gusta ahora ya ver no, matas? A mí el plan de ir a tienda ya a no. mirar muebles me encanta. Sí, sí. Sí, me encanta ese plan de ir a tienda a mirar muebles. Estuvimos viendo salita nueva. Ay, pero todavía no hemos tomado una decisión con doña Paula sobre qué salita vamos a comprar. Con mi mamá estuvimos viendo muebles en Pereira y amé, le compré 70 mil cosas. Es chévere, es que después de un tiempo uno cambia prioridades y uno claro, ya lo ve que te la digo, casa. Yo hace 15 años quería cambiar la radio. Ah. Yo quería cambiar el destino de este oficio. Ahorita solo quiero cambiar la sala. Que está bien, es realista. Está muy bien. Y te llena de satisfacción porque es lograble. Lo que hablábamos claro. La semana pasada, para cumplir con estos propósitos, que sean logrables, que sean fáciles de, por lo menos el arranque, y después le va poniendo usted dificultad, pero que sea, que usted lo pueda lograr. Conseguir. Exactamente. Bueno. Y la gente me miraba porque estuve probando almohadas. ¡Ay, qué rico! ¡Almohada nueva! Compré almohada nueva. ¿Cuántas compraste? ¿No tienes muchas? ¿No te Tengo gusta como tener muchas? 200 mucho. Almohadas. Uy, fan de las almohadas y los cojines. Sí. Que uno se compré hunde. Compré almohadas. Necesito cambiar. Necesito cambiar. ¿Colchón? Aquí en el estudio necesito cambiar. No. Tengo aquí un sofá. Sí. Que hace que... ¿Te des sueño? Exactamente. Me convierte en lo que llaman los estadounidenses un couch potato. ¿Sabes qué es eso? Una papa de sofá. Una papa de sofá. O sea, naces ahí, te salen raíces. Sí, un couch potato es así le dicen a una persona que, como yo, se echa en un sofá. Eres Homero. Exactamente, soy Homero Simpson. Que ya tiene las curvas exactamente diseñadas. Que tengo las curvas, tengo una tortícolis causada por este sofá. Amo este sofá. Pero te voy a decir una cosa, tú hace unos años estabas en la misma disyuntiva porque Paula te quitó el sofá y otra vez está pasando. No, pero necesito sacar esto de aquí porque si no mi productividad en 2025 no va a ser la misma y necesito producir. Bueno. Necesito hacer plática, entonces. ¿Tu sofá es de cuero? No, es un sofá normal. Lo que pasa es que es de color bonito, es color aguamarina. Azul aguamarina, amo ese color, entonces lo voy a extrañar, pero necesito reubicar cositas en el estudio, hacerle un poquito de feng shui. Tan chévere, entonces, es rico, sí. Me encanta, mi casa saca lo mejor de mí en estos momentos. Entonces estuve probando almohadas, doña Paula se rió mucho porque me acostaba en cada una de ellas. ¿Y encontraste una que tú dijiste, ah? No, encontré una, la compré. ¿Y ya no te gustó? No, sí, me parece una buena almohada. Los hoteles pero seguiré buscando eso. Esa almohada abollonada que me produce el deseo profundo del sueño. Sé que estás ahí, cuesta. Allá, al otro sé lado. Sé que estás allá afuera, almohada abollonada, y te voy a encontrar. Ahora, dicen que las almohadas duras son las mejores, pero que parece una almohada dura. No sé, yo soy abollonadita. Yo tengo que una almohada dura. Y ayer le saqué mucho provecho mientras leía el libro Mood Machine. Ah, ya lo de tienes. De Liz Pelly. Ok, ya lo tienes contigo. Ya lo tengo conmigo. ¿Qué tal? ¿Cómo vas? Buen libro, Dirty. Ok. Buen libro. Muy bien investigado. Sí. Pero le siento el odio. Ah, tiene tu a fillo. Liz Pelly tiene en tu Spotify. Fillo. Por Spotify, perdón. Oh. Para quienes no saben de qué estoy hablando, resulta que hace como 2 o 3 semanas, una revista digital que se llama Harper's Bazaar publicó una parte de un libro de una periodista de tecnología y de música que se llama Liz Pelly sobre los programas internos que tiene Spotify de desarrollar canciones con lo que ella llama artistas fantasma, que están hechos a la medida de las playlists que se han popularizado en los últimos 12 años para cuestiones como la meditación, la relajación, el sueño, y se mete a averiguar cómo ciertas empresas como Epidemic Sound, que son bancos de datos musicales, están haciendo canciones de 1 minuto y medio, 2 minutos, que son ingresadas a estas listas de reproducción que ya tienen millones de seguidores con el fin de abaratar los costos de las regalías. Entiendo. Eso es lo que dice Liz Pelly, eso es lo que cuenta Liz Pelly en este nuevo libro. Y pues lo que dice Liz Pelly es que este tipo de acciones van en detrimento de la justa remuneración de los artistas de verdad, o de los artistas que están tratando de utilizar a Spotify para poder mostrar su música. Una promesa que en algún momento se hizo por el lado de Spotify y que nunca se cumplió realmente, por lo que dice ella. Pero bueno, también el fin de semana se produjeron los premios Globo de Oro. Sí, señor. Estuvieron fatales. Sí, pero no, sé que mucha gente brava con Emilia Pérez. Mucha gente brava. Pero no hemos visto a Emilia Pérez. Hemos visto a Emilia Pérez. Porque todavía yo no entiendo ha mucho. Es como un musical. Es musical, estaba en la categoría de mejor película musical o comedia. Pero ganó Tu Tren Reznor con Atticus Ross. Sí, en banda sonora. Elton John estaba muy feliz. En banda sonora estuvo. Elton para John Challengers. Estaba muy feliz. A mí me emocionó mucho verle la emoción a Elton John cuando dijo, y el ganador es Atticus Ross y Trent Reznor. ¡Yes! Como que dijo, ¡yes! ¡Qué merecido! ¡Qué bien merecido! Qué... Elton, como me decía Sir Andrew Lou Goldham, parece una señora repulsiva, pero no. Es muy divertido. Él se ve que es divertido. Además, ahí estaba Hans Zimmer, por ejemplo, en esa misma categoría. Pero pues ellos son muy buenos. Se fueron con la banda sonora de Challengers. Es que esa les quedó muy buena. ¿Tuviste la película? Sí. Bien, ¿y chévere? Esa sí, ya está es plataforma. Una peli muy buena. No, toca verla, toca verla. Es muy entretenida. The Brutalist. Y había muchas cosas que no hemos visto. Es que no ha llegado acá. Por ejemplo, nada. Emilia Pérez no ha llegado a Cónclave y le tengo unas ganas brutales a Cónclave. Ajá. Que ganó como mejor guión. Sí. Ganó también por acá película drama de Brutalist. Esa no la vi. Y te digo, señor, la ganadora de la noche, que ustedes no quisieron prestarme atención. Shogun con Richard Chamberlain. Te pensé porque uno de los ganadores se presentó, dijo, hola, yo soy, no puedo creerlo, y yo, Shogun, por ahí me suena, tu voz me suena ya, Alejandro, cada vez que veo Shogun, y ganó como, se llevó la cantidad de premios. Compré el por libro, serie. ¿De Shogun? Sí, compré Shogun. Alejandro. Compré Shogun para leérmelo, de James Carville. ¿Gordísimo? Sí, es un claro. Bloque muy bien, de ladrillo. De cemento con concreto duro. Hay una... delicioso. Esos libros popochos para leer es maravilloso. Hay una preciosa película que fue la que ganó precisamente película animada, que es Flow. Le ganó a Intensamente 2, también a Moana, Robot Salvaje. Flow, eso es sí divina. Me pareció muy extraño. Es hermosa, te Flow. Digo. Uf. ¿Y es sobre qué? Es sobre un gato que llega... ¿Qué se llama Flow? No. Okay. No, resulta que llegó, hay un tsunami, nunca hay diálogo, es la historia de varios animales y la sí. Tierra y un tsunami y la inundación de la tierra y ballenas y es increíble, es preciosa. Entonces estuvo bien por ahí y pues lo que se habla muchísimo también es como la reivindicación de Demi Moore después de mucho tiempo porque se llevó el premio a mejor actriz en comedia o musical y su discurso fue lo que llamó, pues creo que fue justo y necesario. Escucha. I really wasn't expecting that. I'm just in shock right now. I've been doing this a long time, like over 45 years, and this is the first time I've ever won anything as an actor. And I'm just so humbled and so grateful. 30 years ago, I had a producer tell me that I was a popcorn actress, and at that time, I made that mean that this wasn't something that I was allowed to have, that I could do movies that were successful, that made a lot of money, but that I couldn't be acknowledged, and I bought in, and I believed that. And that corroded me over time to the point where I thought a few years ago that maybe this was it. Maybe I was complete. Maybe I would have done what I was supposed to do. And as I was at kind of a low point, I had this magical, bold, courageous, out-of-the-box, absolutely bonkers script come across my desk called The Substance. And the universe told me that you're not done. And I'll just leave you with one thing that I think this movie is imparting is in those moments when we don't think we're smart enough or pretty enough or skinny enough or successful enough or basically just not enough. I had a woman say to me, just know you will never be enough, but you can know the value of your worth if you just put down the measuring stick. And so today I celebrate this as a marker of my wholeness and of the love that is driving me and for the gift of doing something I love and being reminded that I do belong. Thank you so much. Bueno, más o menos sí hubo un reconocimiento a su carrera en algún momento un productor, para los que no estuvieron ahí, le dijo que ella era una actriz de películas taquilleras que hacían plata. Y pues la vida le dio la vuelta y después de 30 años se gana por primera vez un premio que reconoce, la reconoce como actriz. Entonces dice que ella en algún momento sí se creyó el discurso que estaba solo hecha para películas comerciales y se dio cuenta que no, con The Substance más o menos sí es coherente entre lo que pasa en la película y la vida de ella. Entonces, pues, dichosos y felices todos con su premio, Alejo, y se ve que puede ser ganadora en los Oscar. Bueno, está entonces, ¿qué más destacable? Bueno, Bueno, Zendaya se va a casar. Bueno, se va a casar Zendaya. La otra es Nikki Glaser, muy floja. La presentadora. Sí. Hicieron todo lo posible. Habíamos dicho aquí que estaba sentada con un montón de escritores y guionistas para poder sacar adelante el discurso, el roasting. Pero la verdad es que no. Yo no sé si esa costumbre estadounidense esté tan embebida en la dinámica de los premios que esté por fuera de cualquier posibilidad pensar en quitar eso al principio. No es necesario. El roasting del comienzo de esos premios es lo más innecesario que yo creo que tienen esos premios. En realidad, me parece que o quitan esa vaina o quitan los premios, porque es que ¿qué resta más que qué sumar? Qué mal programa de televisión. Okay. Qué mal inglés. Y no digo que en términos cualitativos sea malo. No, él tiene sus buenos tiros de cámara y esas vueltas, pero qué programa tan tedioso de ver. Alejo. Difícil de ver. Y es lo que hemos dicho aquí también, que dice el gran Seth Godin en su libro Esto es Estrategia, Dirty. Godínez, señor, ¿qué dice? El Godínez. ¿Qué dijo? Pues, la gente como nosotros hace las cosas así. People like us do things like this. Es decir, esos premios en televisión, yo no digo que los premios como tal, sino la emisión de los premios, está mandada a recoger. Eso ya no genera tanto impacto como lo generaba hace 30 años. Ah, no, completamente. Pero toca ver ahora audiencia cómo le vaya cuando compartan cifras. Exacto. Vamos a ver cómo le fue a los Globo de Oro. Pero por más malos que sean como programa, la misma dinámica de los sistemas dentro de los que están los premios dicen, pues así hacemos las cosas aquí. ¿No? Y no importa qué tan obsoletos o desgastados estén los premios como producto de televisión, hay gente detrás de esas transmisiones que dice, pues la gente como nosotros hace las cosas así, como dice Seth Godin en su libro Esto es Estrategia, y no hay quien cambie eso, ¿no? Los sistemas se resisten al cambio sin importar qué tan poco útiles sean. Estas son Mañanas de la X 103.9 FM y está nuestro resumen de los premios Globo de Oro.